Muy bien, estamos de nuevo aquí en Tecnología Hecha Palabra, esta vez en las instalaciones de Microsoft. Una noche curiosa a esta hora en unas oficinas, pero es que nuestro invitado de hoy, Nicolás Steinmann, él viaja mucho y por eso tiene que aprovechar hasta el último minuto, lo cual en nuestro caso ha sido favorecedor. Estamos con el Windows Live Product Manager, el gerente de producto de Windows Live para América Latina. Y la razón de nuestra conversación con él es que vamos a comentar las nuevas características que tiene Hotmail y nuevos servicios que nos ofrece un producto llamado SkyDrive. A lo mejor lo conoce, a lo mejor no, pero si no, seguramente le va a parecer bien interesante. Antes que comenzar en serio, recordar que tenemos a Howard Reales frente al control de la consola, o en el estudio, allá en la radio, Omar Bielma, que es nuestro director de postproducción de Tecnología de Palabra, y Denis Torrealba, el coordinador de programación de 95.5 FM. Bien, bienvenido al programa, Nicolás. Gracias por darnos este tiempo. Repito, Nicolás Steinmann, nuestro gerente de producto Windows Live para Latinoamérica. Vamos a comenzar por las nuevas características de Hotmail, un producto que tiene mucho tiempo en el mercado y muchos usuarios. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Por suerte hoy tenemos para anunciar importantes novedades en lo que es la batalla contra el correo gris, y hoy en día estamos permitiéndole a todos los usuarios de Hotmail que configuren cuáles son los correos que desean recibir, cuáles no desean recibir nunca más y cuántas veces desean recibir esos correos. Realmente es importante para nosotros que el usuario pueda definir cuáles son los correos importantes en su bandeja de entrada. Me perdona que te lo diga, pero efectivamente los productos en línea serios de correo electrónico gratuito han sido bastante eficientes en los últimos 5 años en ir eliminando los problemas de spam, y ahora estamos haciéndolo incluso un poquito más sofisticado, por lo que me estás diciendo, y colocándole una etiqueta de correo gris que no es totalmente spam, y me imagino que te refieres a cosas que en algún momento pueden ser interesantes para mí, pero en el día a día no lo son y a lo mejor me ensucian la bandeja de entrada. ¿Algo así es la cosa? Exactamente, porque por un lado tenemos el spam, que el spam es el correo que no solicitamos, o sea, es ese correo que nos llega y nunca solicitamos. Ahora, por otro lado, tenemos correo que alguna vez en nuestra vida solicitamos, nos anotamos, le dimos a alguien, pero hoy en día ya no nos interesa más. Ese correo es legítimo, es un correo que está llegando a tu bandeja de entrada porque lo solicitaste. De forma que Hotmail, aunque garantiza que el spam no debe llegar a la bandeja de entrada, esos otros correos que son los que alguna vez solicité, son muy difíciles de identificar si el usuario los desea en el fondo o no. De forma que es el usuario el que debe indicarnos a nosotros, a Hotmail, cuáles son esos correos que debemos filtrar. Y es por eso que las herramientas que estamos habilitando hoy permiten hacer eso. Hay un menú que se llama limpiar dentro de la bandeja de entrada de Hotmail, que una vez seleccionado un correo nos permite configurar cuáles son esos correos que deseamos recibir, si deseamos que se acumulen en una carpeta que nosotros estamos creando especialmente para esos correos, y otras opciones más que ustedes mismos podrán visualizar. El tema del almacenamiento en el servicio de Hotmail es también particularmente interesante, puesto que no es como en otros, que ofrecen mucho espacio y son muy generosos. En el caso de Hotmail va mucho más allá, ¿verdad? Sí, tenemos aquí dos cosas que mencionar. Por un lado, Hotmail ofrece espacio ilimitado. O sea, realmente hoy en día no hay un límite de cantidad de espacio que los usuarios pueden llegar en todos los emails que guardan. De forma que hoy en día es fácil guardar un montón de contenido. Y además, también, como sabemos que los usuarios están guardando muchos correos en su bandeja de entrada, es que invitamos también a crear carpetas y subcarpetas dentro de la bandeja de entrada para organizar ese correo. Porque una vez que el usuario deja de eliminar el correo, para mantener un orden dentro de la bandeja de entrada, es importante ir aprovechando la posibilidad de generar carpetas para organizar ese correo. Por otro lado, también hablando de SkyDrive, que es esta nube que ofrecemos totalmente gratuita para poner información, documentos y fotografías. Dentro de SkyDrive ofrecemos un límite de 25 gigas para guardar toda esta información. Bueno, ya vamos a tocar el tema de SkyDrive con un poquito más de detalle, pero vamos a continuar un momentito rapidito mencionando otros detalles que me llaman la atención de Hotmail. Si el espacio que le permiten al usuario es ilimitado, vamos a ver cómo relacionamos eso, por ejemplo, con el número de usuarios que tiene Hotmail en este momento, primero que todo en el mundo, en Latinoamérica, y en cuáles países de Latinoamérica es donde tiene mayor número de usuarios. A nivel mundial, Hotmail tiene más de 300 millones de usuarios. América Latina es una de las principales regiones para Hotmail en el mundo, y en toda Latinoamérica tenemos más de 60 millones de usuarios. Brasil, por supuesto, como es el país de mayor población, también coincide que es el país con mayor cantidad de usuarios de Hotmail. Y en Venezuela ya hay más de 6 millones de usuarios activos todos los meses que eligen Hotmail como su correo principal. A ver, quizás no tengas el número a la mano, pero es la pregunta tengo que hacerla porque es la que va a relacionar exactamente la penetración, llamémoslo así, del servicio. ¿Cuáles son los países con mayor proporción de usuarios en relación con los usuarios de Internet en los países? Eso nos daría una mejor idea de cómo está penetrando el servicio, ¿verdad? Sí, la realidad es que los países andinos son los que tienen mayor penetración de Hotmail. Me refiero a países como Perú, como Venezuela y como Colombia. Son aquellos países en donde Hotmail tiene prácticamente más del 90% de los usuarios de email en esos países, utilizan Hotmail y una proporción un poquito menor, pero también muy alta de usuarios de Internet utilizan Hotmail. Entiendo por algo que te escuché decir hace un tiempo que en cuanto a correo en Internet, Hotmail es quizás el que tiene más usuarios en Latinoamérica. Sí, de hecho es el correo que no solo tiene más, sino que tiene más de el doble que el inmediato seguidor, que en realidad está muy parejo, son dos empresas que están como segundas en la categoría, y Hotmail tiene más del doble que esas empresas de usuarios. Y no me extraña, en realidad en algún momento muchos en Latinoamérica comenzamos usando email con una dirección de Hotmail, ahora tenemos direcciones que se ofrecen dentro del mismo servicio, en hotmail.com, en msn.com, en live o live.com, en muchas marcas. A ver, ¿cómo se está manejando ese tema como mercadeo para Microsoft cuando tenemos esa mezcla de correos, de direcciones? Sí, hoy por hoy la opción que está disponible en prácticamente todo el mundo es hotmail.com. En algún momento de la historia se ofreció también @msn y también tenemos disponible live.com, pero la principal que los usuarios eligen generalmente es @hotmail.com. Pero por supuesto también invitamos a otros usuarios que tal vez tienen otra cuenta de correo electrónico, pero encuentran que Hotmail ha mejorado, que de hecho hemos invertido muchísimo en mejorar nuestro producto. Invitamos a esos otros usuarios que tengan otra cuenta que no sea @hotmail, a que incorporen esa otra cuenta que no sea @hotmail y la utilicen desde Hotmail. Y haciendo eso, no van a perder esa otra cuenta, sino que la van a poder administrar desde Hotmail y aprovechar todos los beneficios que tiene Hotmail con su cuenta original, ya sea un dominio propio o alguna cuenta de algún otro proveedor de alguna otra compañía. Bueno, los números son inmensos. Ya usted escuchó a Nicolás Steinman diciendo que Hotmail tiene 300 millones de usuarios, de los cuales 60 millones están en Latinoamérica, y que estos usuarios tienen posibilidades ilimitadas de almacenar sus correos y los attachments, los anexos que vienen con esos correos en sus cuentas de Hotmail. De modo que esta pregunta para la primera parte de la entrevista, si sumamos todo esto que está almacenado, caramba, ¿cuánto hay almacenado en esos servidores de Microsoft? Bueno, es una interesante pregunta. La realidad es que sería difícil para mí precisar realmente cuánta información. Son muchos, muchos petabytes de información que están guardados en distintos servidores en distintas partes del mundo. Y bueno, realmente sería difícil dar un número más preciso, pero realmente es mucha información, especialmente hoy en día en donde Internet ha evolucionado tanto y la nube, como nosotros conocemos este espacio virtual, digamos, en Internet ha crecido tanto que ya el volumen de información es sumamente enorme el que está alojado en Internet. Bueno, muchos petabytes de centenares de millones de usuarios que está almacenando en sus servidores Microsoft. ¿Dónde están esos servidores? No, la realidad es que están en distintas partes del mundo y sería difícil precisar porque también depende de cuál es la antigüedad de la cuenta de Hotmail, para en qué servidor está alojado, con lo cual sería muy difícil precisar en dónde están exactamente los servidores. Pero en general se suele intentar que los servidores estén lo más cerca posible de la región a la que pertenece esa cuenta para tener un mejor rendimiento de esa cuenta. Qué peligro, qué responsabilidad más inmensa la que está corriendo Microsoft. El costo de tener la responsabilidad es grande y la parte tecnológica cruza aquí con la parte legal. ¿De qué manera manejan este costo y hasta qué punto ha considerado la corporación que tiene sentido correrlo bajo las circunstancias? Bueno, en realidad una empresa líder como Microsoft en tecnología y que realmente ha acompañado el surgimiento de Internet mismo, además de ser una responsabilidad, es también, digamos, parte de ser el líder, parte de ser el pionero en muchas de las cosas, en mucho de lo que es Internet, conlleva un poco, no en el sentido de correr riesgos, sino de ser pionero en desarrollar sistemas de prevención que prevengan el riesgo. Con lo cual Microsoft invierte continuamente muchísimos recursos en seguridad informática, en desarrollar nuevos sistemas de seguridad, en ser socio de otras empresas que combatan los virus en Internet, los anti-spyware. O sea, Microsoft no solo innova por sí solo, sino que es socio de muchísimas empresas que también lo hacen para poder colaborar con esas empresas y entre todos así hacer un entorno mucho más seguro para todos los usuarios. Estamos conversando con Nicolás Steinman, gerente de producto Windows Live para Latinoamérica. El tema que tenemos abierto en este momento es el de SkyDrive. Vamos a iniciar la conversación de este producto explicando qué es. Bueno, eso es una excelente oportunidad y agradezco nuevamente el tiempo para explicar un poco qué es SkyDrive, porque pese a que es un producto que existe hace 3 años en el mercado, todavía es tan nuevo en su tendencia que realmente merece una explicación. SkyDrive es una nube, es un espacio virtual en donde los usuarios pueden guardar su información en el formato en el que esté, ya sea un documento de Word, un documento de Excel, un documento de PowerPoint, una fotografía, un video o cualquier otro archivo que el usuario tenga y que desea tener accesible desde cualquier lugar, va a poder guardarlo en SkyDrive de un entorno totalmente seguro, es decir, bajo contraseña, utilizando la misma contraseña que utiliza para acceder a su cuenta de Hotmail, puede acceder gratuitamente a su cuenta de SkyDrive. Y es ahí donde puede guardar toda la información para también accederla desde ya sea otra computadora en otro punto geográfico o también desde un teléfono móvil. Si es un teléfono inteligente o smartphone de los modernos, realmente va a poder acceder a esa información desde cualquier lugar. Muy bien. Y en cuanto al almacenamiento de SkyDrive, ¿tengo alguna limitación? Hoy en día la capacidad de almacenamiento es de 25 gigas para poder subir toda esta información. Entiendo por lo que dijiste antes que hay una relación, por lo menos una preferencia para los usuarios de Hotmail en cuanto al uso de SkyDrive. ¿Eso es correcto? En definitiva, a ver, todos los usuarios que tengan Hotmail hoy en día ya pueden acceder a su cuenta de SkyDrive. No necesitan hacer nada, no necesitan crear un usuario nuevo, no necesitan pagar nada, ya lo tienen gratuitamente y lo pueden acceder desde su cuenta de Hotmail. Hay una sección que se llama SkyDrive. Ahora, quien no tenga una cuenta de Hotmail tiene dos opciones: o sacar una cuenta de Hotmail y acceder de esa forma, o incorporar su cuenta no Hotmail, ya sea un dominio propio o una cuenta de email de un tercero, de un servicio externo a Microsoft, e incorporarla para poder utilizarla desde Hotmail sin necesidad de crear una cuenta nueva de Hotmail. Haciendo eso, va a poder acceder también a SkyDrive. Entonces mi pregunta es obvia, si yo soy un usuario de Hotmail, ¿por qué tengo almacenamiento ilimitado en Hotmail y tengo una limitación de 25 gigabytes en SkyDrive que está integrado en Hotmail? En realidad son dos productos que pese a que se pueden acceder desde un mismo lugar, son dos productos distintos. Una cosa es para lo que el usuario utiliza el email y otra cosa distinta es para lo que el usuario puede utilizar SkyDrive. Generalmente el uso de SkyDrive para guardar información tiene una naturaleza distinta, entonces el límite de 25 gigas realmente es hasta difícil de llegar. En cambio, el correo que uno recibe muchas veces no depende de uno, puede estar recibiendo archivos adjuntos de externos y que yo no necesariamente tengo que aprobar a que lleguen a mi bandeja de entrada. Si alguien me envía 10 gigas de adjuntos en un correo, como se puede hacer desde Hotmail, yo no puedo limitar eso, no puedo elegir que no me llegue ese correo, salvo que lo bloquee, pero me podría llegar de todas formas, de forma que alguien externo en ese caso podría hasta saturarme mi cuenta, de forma que dar posibilidad ilimitada en Hotmail hace mucho más sentido que hacerlo en SkyDrive. Bueno, esto de SkyDrive está claramente insertado en esto que hace unos años estamos llamando la nube, y sospecho que SkyDrive es mucho más que un lugar de almacenamiento, porque si no, no estaría tomándose todo este trabajo Microsoft en anunciarlo tan emocionados. A ver, además de almacenar esos 25 GB, ¿qué puedo hacer en SkyDrive? En SkyDrive lo interesante es que si uno, por ejemplo, sube un archivo de Office, puede, por un lado, visualizarlo online. Y visualizarlo online tiene el beneficio de que no necesariamente el usuario requiere tener el Office instalado en su computadora. En el caso de que no tenga el Office instalado en su computadora, el usuario puede abrir un documento de Office directamente del navegador, directamente del Internet Explorer, con lo cual beneficia muchísimo más porque no tengo esa limitación de que si no tengo el Office instalado no puedo ver el archivo. Entonces SkyDrive ahí juega un rol súper importante. A la vez, si subo fotos, puedo visualizarlas también directamente en SkyDrive, con lo cual no requiero tener la foto guardada en mi computadora, ahorro espacio de disco rígido. Y por otro lado, evito riesgos de descargar algo que no sé si tiene algún tipo de virus o algo. La posibilidad de verlo online directamente dentro de SkyDrive permite también tener una experiencia más segura en Internet. Ajá. ¿Y puedo editar los documentos también gracias a SkyDrive? Exactamente. Usted subiendo un documento de Office a SkyDrive puede no solo visualizarlo, como dije antes, sino también editarlo. Y hasta usted puede crear un documento nuevo de Office dentro de SkyDrive, totalmente gratuitamente. Interesante, eso me hace preguntar, esto puede ser mucho más útil quizás en los países que tienen una Internet mucho más estable y mucho más veloz, pero en esos países existe también SkyDrive, y tengo que preguntar, caramba, ¿y hasta qué punto esto tiene sentido entonces en cuanto a la posibilidad de que yo tenga comprando licencias de Office cuando ahora resulta que puedo editar y crear documentos de Office en línea en SkyDrive? Bueno, la realidad es que la experiencia de Office en la computadora es mucho más completa. O sea, tiene, si usted es usuario de Excel, tiene miles de fórmulas posibles, tiene posibilidad de hacer cuadros, tiene posibilidad de hacer gráficos. La realidad es que desde SkyDrive se puede visualizar y se puede editar documentos, pero con funcionalidades reducidas. No es lo mismo la experiencia online que la experiencia en Office. La razón de haber integrado Office dentro de SkyDrive y dentro de Hotmail es, por un lado, de que son millones la cantidad de usuarios que comparten documentos desde cuentas de email, con lo cual era natural la necesidad del usuario de poder disponer de Office dentro de Hotmail. Y por otro lado, también la posibilidad de utilizar Office dentro de SkyDrive permite extender la experiencia de un usuario de Office en la PC a la nube. Es decir, si yo utilizo Office dentro de mi computadora, es natural que cuando estoy en otro lugar que no es mi computadora, también requiera usar ese documento. Entonces, extender la posibilidad de Office en SkyDrive permite una experiencia mucho más completa al usuario de Office. Esto es una suerte de Office Lite, ahora que quiero comentártelo de esa manera. Él dice que sí, mueve la cabeza de un lado a otro, más o menos. Y, por supuesto, en línea no tienes toda la potencia y las funcionalidades que tiene el software completo de Office instalado en la computadora, pero sí se pueden hacer cosas, aunque limitadas, bastante completas, como para que uno esté en el camino resolviendo un problema inmediato. También te escuché una explicación bastante educativa en una de tus presentaciones comentando los tres tipos de almacenamiento que hay en la nube hoy en día y cómo la idea de SkyDrive trata de integrar estos tres tipos de almacenamiento. Quizás puedas explicarnos aquí también de manera resumida esa idea. Sí, eso es interesante porque hoy en día distintas empresas tienen una aproximación distinta a lo que es la nube. Tenemos, por ejemplo, lo que es la nube de archivos, que son aquellos servicios como, por ejemplo, puede ser Dropbox, que es un servicio que permite subir carpetas o archivos para ser accedidos desde distintas computadoras y tal vez compartidos. Luego tenemos otro tipo de nube, que es la nube asociada a un dispositivo, o sea, yo compro un teléfono y me dan la posibilidad de guardar información gracias a que compré ese teléfono. Y por último tenemos las nubes que están asociadas a productividad, o sea, poder tener una planilla de cálculo o un procesador de texto directamente en la nube, pero esa es la forma de utilizarlo. Ahora, SkyDrive permite hacer las tres cosas. O sea, SCADA es una nube de las más completas que existen, porque permite tanto subir archivos, subir carpetas, a la vez permite utilizar SkyDrive desde los teléfonos, ya sea un iPhone o Windows Phone, y por último también tiene Office integrado, con lo cual cumple con los escenarios más comunes que todos los usuarios necesitan. Bueno, se nos terminó el tiempo, es un lugar común, pero así es la radio, y ahí viene la pregunta tradicional de tecnología hecha palabra para nuestros estimados invitados, y le voy a pedir a Nicolás, la persona, el ciudadano de a pie, que se imagine que es eso solamente, que está escuchando la radio, o está escuchando el programa y la entrevista por internet, y quisiera preguntarle algo a este alto ejecutivo especializado de Microsoft, al gerente de producto de Windows Live, que a Peter se lo olvidó. ¿Qué le preguntaría Nicolás al gerente de producto de Windows Live? Qué interesante, y me agarra encima desprevenido. Creo que lo que me resulta interesante es ver cómo, a pesar de que el comportamiento en Internet de los usuarios va creciendo y va cambiando, en parte también a las redes sociales, en parte a los dispositivos móviles, yo preguntaría continuamente qué interesante que es, por qué los usuarios siguen utilizando el correo electrónico como herramienta preferida para comunicarse. Es una pregunta que de hecho me hicieron a mí alguna vez, por eso me hizo pensar tanto. Y la razón por la que los usuarios siguen utilizando el email, porque de hecho hicimos estudios desde Microsoft, de cuál era la herramienta preferida de los usuarios para comunicarse. Se le ofreció la posibilidad de votar por el SMS, el mensaje de texto, se le ofreció la posibilidad de elegir las redes sociales, la mensajería instantánea y el email. Y todos los usuarios en su mayoría eligieron el email como herramienta preferida de comunicación. Y la razón de eso es que tiene una flexibilidad mucho mayor, permite accederla desde cualquier lugar, permite tener la identidad, permite tenerlo bajo llave, o sea, bajo password, y realmente eso me parece que marca la importancia de por qué el email sigue siendo una de las actividades más realizadas en Internet y por qué Microsoft sigue invirtiendo en desarrollar Hotmail para ser el producto preferido por los usuarios de email. Qué interesante, gracias a Nicolás Steinman, gerente de producto de Windows Live para Latinoamérica, a él, a Nicolás y a todo su equipo en Microsoft, uno por uno, son muchos. Les recuerdo que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa, cuando quieran. Muchísimas gracias por estar aquí y invito a todos los usuarios a volver a revisar Hotmail, a aprender más de lo que es la herramienta y así mejorar lo que es su vida diaria.